existir, digamos. Hay muchos temas que tengo que decir, entonces como que en un disco vos cerrás toda la idea que es. Claro, un recopilado. Tenemos cuatro discos, dice, que no le cuatro discos, que lo mejor de los cuatro discos en uno, dicen. Y más lo que vos pensás que fuera ya, digamos, algo nuevo. Y encima, así en Buenos Aires, vos sos una banda nueva. Y no es un recopilado en el sentido de que cuando es un recopilado agarran temas ya grabados y los meten, sino que son todos grabados otra vez, como si fuese que grabados realmente. Grabamos todo otra vez. Entonces pudimos, esto es una cosa musical, ¿no? Pero pudimos como arreglar cosas que antes no nos gustaban, que por ahí cuando los temas son muy similares. Asimilando las canciones y te por ahí decís, uy, pero qué lástima, después de 2 años que grabaste, si hubiésemos hecho así, de otra forma. Y también algunas cosas que nos han pasado en el tiempo que pueden entrar, por ejemplo, a algunas personas que participan en el disco que no empiece a poder hacerlo. ¿A quiénes invitaron, por ejemplo? Y bueno, el Goy de Caramelo Santos, que ya grabamos ahora en una estudio que se llama Buscando la Manera, que es el tercer disco. Y voy a grabar con el cantante Hugo López, que es el vestista de Ángel. Él va a cantar un tema también, va a tocar la trompeta en Si Algo Escure, que es un tema que dio nombre al primer disco de la banda. Trompetista de los Kylan también ahora. Claro, trompetista de los Kylan actualmente. Y bueno, también está Mauri, que es un correntino que toca el acordeón muy bien. Mauro Bonamino. Terrible músico, Fabián Mesa de la Cortada. Que ahí va a meter unos acordeones también. Así que bueno, esas cosas que Leandro contaba, que Leandro Gianni, que son músicos, así que estuvieron con nosotros, algunos de renombre, por suerte, acá apoyan la cosa, y otros que nos apoyaron siempre, y que es un disco que encierra como una idea en general. Entonces eso es lo que estamos grabando ahora y ojalá que salga a fin de año, digamos. Igual nosotros seguimos presentando un disco que se llama Sin Frenos, ¿sí? Que es actual, que salió hace tres meses como mucho, y por ahí no, así que estamos como en la etapa de difundir eso. Entonces venimos a tocar y como chivo, ¿sí? ¿Dónde pueden conseguir eso? Bueno, eso en Rincón Musical está acá, todo el mundo conoce, digamos. Y en Manzanitas también está. Ah, Manzanitas. Sí, están en los dos lugares, que acá en Posadas, digamos, es clave, digamos, venir. O en el estudio de Tierra Soñada también. En todo, bueno, eso en todo. En, ¿dónde está? Lo tenemos acá. ¿Acá no lo tienes? Acá en también. Taller, también, sí. En el taller del papá. De pintura, y donde nosotros estemos está el disco. Sí. Tienes que buscar una forma de publicitar. En realidad, no, sí. Lo que pasa es que el que quiere buscar el disco, Barrio Musical, y está. Hay otro lugar alternativo que por ahí a alguien le queda más cómodo, ¿viste? Porque hay gente que... Pero bueno, a través de la página igual, ahí www.cafandra.com.ar, ahí también, o sea, se comunican ahí. Todos los datos posibles estarán ahí, ¿no? Siempre. Bueno, ahora vamos a leer este video. Ustedes se formaron en el 98. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo? Bueno, parte así de la historia, ahí tiene como dos partes, digamos, la historia, digamos. Empieza por, como todos chicos que quieren juntarse a tocar la guitarra y a, ¿no? Sin canciones ni nada. Cuando empiezan a aparecer las canciones, cuando fuimos a Brasil en el 2000, así que yo diría que bueno, también ahí es un clic, porque empiezan a aparecer canciones propias, que eso le da nombre a la banda generalmente. Tuvimos varios cantantes, en la parte donde más se conoció la banda fue donde estaba Sebastián Caramelo, que cantaba en Escafandra. Entonces esa parte es donde más peso tiene la banda, digamos. Nos fuimos a Buenos Aires, así que prácticamente la banda se formó más en Buenos Aires, inclusive a Huguito, nosotros lo conocíamos acá, Huguito Vieron, lo conocíamos acá de Posadas, ya él tenía una banda acá, pero terminamos tocando todos allá en Buenos Aires, terminamos de conocer allá en Buenos Aires, y él, implementó el saxo, que Escafandra no tenía, así que ese formato de Escafandra que nosotros conocemos ahora, ya se formó en Buenos Aires, inclusive cuando empezamos a... Cuando el primer disco salió y por ahí se escuchó y qué sé yo, nosotros no estábamos ni enterados de que acá alguien escuchaba a Escafandra, digamos, cuando nos enteramos, cuando vinimos. Digamos, estaba la sorpresa, ¿viste? Yo me acuerdo que una una noche fui a comprar un paquete 2002, de cigarrillos. Sí, 2002. Después de terminar de grabar. Fui a comprar un paquete de cigarrillos en un negocio del centro y escuchaba una canción que me parecía familiar, pero uno venía saturado de la de la grabación, de esto, de todo el día trabajando, digamos. Y escuchaba y por ahí, bueno, le presto atención y era voz que estaba sonando en la radio, ¿viste? Y dije, ah, bueno. Me enteré, digamos, en ese momento de que se estaba también, de que se estaba empezando a escuchar. Bueno, y alguna anécdota de los temas así más, claro, vos mencionás el caso de la radio. Hay temas que están como gastados en la radio, por ejemplo, Para el Negro, Estrella, esos temas están bastante gastados en la radio. ¿Qué historia hay detrás de esos temas? Bueno. Y el especialista, digamos, lo tenía acá al lado mío, que es el encargado de componer. Mira, Para el Negro es un tema que yo compuse así como anécdota, nada más te lo cuento, en el Parque Paraguayo, sí, cuando no, inclusive no existía la Costanera, porque más de uno de esos temas, por ejemplo, vos nombraste Estrella o a vos, fueron compuestos inclusive en esa primer tocada guitarra entre amigos, digamos, y eso se compuso en la Costanera, Para el Negro, haciendo una zapada con Oscar Venegas. Y ahí salió el tema, después en el Parque Paraguayo. Y esa es una como linda anécdota, digamos, de contar, porque 3 de la mañana tocando, ¿no?, en el Parque Paraguayo, y después toda la idea se fue terminando, se terminó de cerrar en Buenos Aires, ¿no? Pero esos temas son muy viejos para nosotros, inclusive, pero después salen a la luz, digamos. Como otra, como la anécdota, como contaba él, cuando escuchaba voz ahí en la radio, digamos. Y otra anécdota, que se dio, creo que estaba él también, que estábamos juntos, que íbamos caminando por un lugar acá, por cerca de la Costanera, ahí en el cerro, famoso Cerro Pelón, que inclusive yo quería entrar porque estaba sonando el tema adentro, a vos, bueno, el tema de la banda, yo quiero escuchar a... ¿Saben quién soy yo? No. ¿Querés entrar? No, pues supuestamente, que creo que escafandra no, por aparte, mucho tiempo... Pará, la anécdota no concluye. El tema es que dijimos, entremos, porque estaba sonando el tema. Y yo soy el más joven, viste, la banda... Voy, entro tranquilamente. Y Marcelo, que es uno de los más grandes de la banda, le pidieron documentos, no tenía y no pudo entrar al lugar. Claro, no pude entrar y yo les quería explicar ya, que quería entrar a escuchar el tema y salir, o sea, no tenía intención de quedarme a la fiesta, digamos. Quería escuchar un ratito el tema adentro, porque la sensación de decir, bueno, mira dónde está la banda, lo que está sonando. Y así que la anécdota es esa, que me cortaron la puerta y lo estuve a escuchar de afuera y nada, y ellos se reían de nada adentro, se reían, ¿no?, que yo no podía entrar, pero bueno. O sea, una las tantas de anécdotas que tenemos, porque con ese disco también fuimos a Mar del Plata, hicimos la primera gira por Mar del Plata y ahí tenemos pero muchísimo para contar, pero, porque como esta banda... Una de las más importantes, que te acuerdes más. Y bueno, la más importante y la más cruel, digamos, me parece, es que apenas llegáramos, cuando la primera vez que llegamos a Mar del Plata, dormimos en la calle, o sea, tal textualmente como te estoy contando, digamos, o sea, dormimos en la calle. No solo la primera noche, sino que durante varias noches, y digamos, llegando al punto de que la mayor alegría nuestra en esa primera gira fue un día que tuvimos una gorra buena y pudimos comprar una coca de 3 litros para 9 personas, creo que éramos los que estábamos. Y que fue todo un éxito, ¿viste? Pero bueno, y una de las cosas más lindas creo que fue escuchar a la banda en la Mega, todo un verano, en la Mega del Mar del Plata, digamos. Que tiene eso, ¿no? O sea, por ahí Escafandra, por mucho tiempo pensaron que no éramos de acá, digamos, o sea, pensaban que eran gente de Buenos Aires y que bueno, nada, porque se dio así, no es que nosotros quisimos emigrar y queríamos, sino que se dio así, fuimos y empezamos. Y lo que pasa, a mí me pasó una vez, digamos, nosotros, si bien vivimos en Buenos Aires, somos de acá y somos gente que tiene amigos, músicos acá, desde antes ese músico, nos conocemos, digamos, con gente que hoy está también en el ambiente. En una oportunidad, tocando en Iguazú, uno de los músicos se acerca a mí y me dice, che, loco, qué bueno que estuvo. Me dice, lo único que la banda me dice, suena muy porteña. Y ya que estamos, aprovechemos, digamos, la oportunidad de decir que la banda, digamos, somos de Misiones, pero tiene mucho de Buenos Aires, porque es una banda formada prácticamente allá, digamos, el bruto de la banda, y aparte las influencias rioplatense, digamos, que está tan fuerte en Buenos Aires, por ahí hace sonar a la banda de otra forma, ¿no? Pero es una banda autóctona de Misiones, digamos, ¿no? Claro, uno no busca ser porteño Misiones, no sé a quién se le ocurre decir que una banda suena... o porteña o misionera, no, o no, pero, tienen... pero digamos que bueno, o sea, nuestra idea nunca fue ser de algún lugar, digamos, somos posaños, lo tenemos muy claro, no se nos ha ido los acentos, no se nos ha ido las ganas de tomar tereré a la tarde, ¿no? Lo hemos hecho en todas, o sea, de nunca estamos mateando en este momento, nunca dejamos de ser misioneros ni acá ni en, o sea, esto es una cuestión que por ahí siempre nos irritó de alguna manera, de que alguien pueda pensar de que nosotros fuimos a Buenos Aires, tenemos una idea de queremos ser vistos. Todo lo contrario, nosotros queremos ser vistos de misiones, porque cuando llegamos a cualquier lado, en Mar del Plata, en La Plata, en Buenos Aires, en cualquier lugar, nos dicen, leen los misioneros, o sea, no, o sea, se sobreentiende que somos de misiones, o sea, no, somos casi abanderados muchas veces, nos sentimos abanderados, solitarios, digamos, porque muchas veces sin ayuda y con... Pero, bueno, más allá de eso, ya sabemos que nosotros elegimos ese camino. Acá nunca nos dio una mano a nadie, de nada, de ningún tipo, de ni una forma. Así que siempre lo hemos conseguido, o a cosas, o a algún empresario privado que nos haya dado una mano, pero si no, Escafandra siempre fue independiente, y esperemos, ojalá, por nosotros, que siempre sea independiente, porque eso te da una libertad de expresión, una libertad de hacer las cosas que te gustan, de agarrar los discos y decir, bueno, este disco le puede gustar a alguien, pero otro disco le puede gustar a nadie, y yo me lo banco porque, digamos... Porque a mí me gusta. A nosotros nos gusta. Claro. Entonces, a nosotros nos gusta escuchar en el auto, poner la música fuerte en el Falcon de Hugo y decir, nos gusta, nos encanta a nosotros. Y para nosotros es suficiente, que por ahí que si tenemos alguna condición para hacerlo de una empresa o algo, no sería lo mismo, sería muy, muy distinto. Ah, bueno. Ahora, me estaba hablando del primer disco, yo no lo había acá. Contáname de qué se va a tratar y cómo están armando. Bueno, este sería el quinto disco. Quinto disco. Con el que están robando. Lo que estamos robando ahora, Sin Frenos. Sí, ahora cuarto. Estamos robando el cuarto robando, disco. Sí, estamos robando el cuarto disco, sí, Sin Frenos, digamos, que tiene el corte desenfrenado, el corte del disco, y la verdad que es un disco muy atractivo y muy distinto a lo que uno venía acostumbrado, ¿no? También de Escafandra, con un poco menos de latino y un poco más de rock por ahí. Y es un disco que, bueno, es justamente lo que hablaba recién Marcelo, ¿no? Es un disco que a nosotros nos llena el alma, nos pone muy contentos, digamos, y algo que sacamos con la frente alta, con mucho orgullo, los tres integrantes o cuatro, que somos la banda y le estamos poniendo todas las pilas a eso en este momento, digamos, y además aprovechando la oportunidad, digamos, de que tenemos el estudio Marcelo disponible, de que tenemos energía, de que se están dando varias cosas como para empezar a grabar lo que sería el quinto disco, digamos, con un tiempo de elección, ¿no? Y para que salga algo lindo. Este disco, bueno, de Sin Frenos, que sería hace un poquito. Bueno, por suerte contamos siempre con alguna, bueno, es la primera vez, creo, de apoyo, digamos, que a unas empresas que nos ayudaron para que se realice, que se está vendiendo ahora, y lo vamos a presentar, como yo te decía, todo el año, ¿sí? Ahora estamos intentando hacer alguna cosa con Osvaldo de la Fuente en Buenos Aires, yo como contándote como por ahí lo estoy diciendo como antes. Ojalá que salga, que no se corte porque lo diga antes, digamos. Intentando tocar ahora en Buenos Aires y poder traerlo a mostrar acá el disco lo antes posible. Hemos tocado, igual lo hemos presentado con Dancing Mood en el Montoya hace un poco meses, en abril. ¿Tuvieron ese pagón en el casino, ¿no? En el casino también estuvimos presentándolo ahí. Y bueno, este año creo que nos dedicaremos a eso para poder agotar todo lo que tiene ese disco para poder sacar el próximo. No queremos como encimar los discos, aunque Escafandra tiene mucho por sacar, digamos, muchas veces lo encimamos al disco porque recién este salió en abril y ya estamos grabando otro, o sea que es como que nos ya vamos lo tenemos grabado, ¿no? Ya lo tenemos grabado, digamos. Quien dice tiene una emoción. Claro, entonces por ahí no lo queremos pisar mucho este disco, que nos parece un gran disco, uno de los mejores tal vez de nuestra carrera, y esperemos superarlo con el que viene. Y bueno, intentemos sacarlo para diciembre, ojalá. Y lo que pasa es que, digamos, hay momentos, me imagino que es así, ¿no? Pero por lo que nosotros vivimos, digamos, me parece que hay momentos donde hay que aprovechar la energía y el envión, ¿no? Nosotros venimos así desde que grabamos este cuarto disco que está sonando ahora, y bueno, ya seguimos con el envión, por ahí en algún momento frene y tenemos un bache de unos años sin hacer ningún disco, digamos. Pero bueno, ese no es el caso. Usted dice que se tomó un año sabático, así como la grande estrella. Claro, ella. Entonces, ojalá. No hay mucha oportunidad. Si nos tomamos un año sabático porque pasó algo, ¿no? Porque claro, fue una grande estrella. Bueno, me gustaría que se presenten los dos porque le vamos a poner esa parte, o sea, quiénes son. Porque están en radio, ¿viste? No. Claro, bueno, mi nombre es Marcelo Cusec, cantante, guitarrista de la banda. Lo dejo acá. Bueno, yo soy Hugo Viera, encargado de saxo en Escafandra también. Ah,